Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les pregunta: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: «Extiende la mano». La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. ¿Qué está permitido en sábado? Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Todo lo complejo que tiene la lectura primera se convierte en este texto en claridad. La pregunta de Jesús no puede tener otra respuesta que hacer el bien, salvar la vida humana. Responde a una reiterada cuestión. ¿Lo importante es la fidelidad estricta a una ley? ¿O el hacer de la vida de cada uno instrumento de salvación, de ayuda al otro? El sábado es para la persona. No la persona es para el sábado, dice Jesús en otra ocasión. Y el sábado era una institución magnífica que supuso un adelanto humanitario respecto a lo que hacían otros pueblos. El derecho al descanso, el deber de dedicar un día a la semana de modo especial a contar con Dios. Pero por encima de todo, lo realmente humanitario es el compromiso de Dios con el ser humano, con su salvación, con su vida, que queda transferida a cada ser humano. Es la razón de ser del mismo Jesús y de la de cada uno de nosotros. No se puede someter a ninguna otra ley.